Buen día, Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por habernos atendido. Te quería corregir algo. La sí. escuela de concentración es la escuela de Azucena. Ah, de Azucena, perdón. Acá en el mensaje me decía la Numancia y me confundí. La Azucena, bien. Lo que pasa es que el camino vendría a ser el Entoscado y el acceso que va para las Numancias. Las Numancias, correcto, está bien. Bueno, esto es así. Ustedes tenían en algún momento un reclamo con lo que era la combi, que no estaba en buenas condiciones. Exactamente. Bueno, el transporte hace recorrido de jardín, primaria y secundaria. Y bueno, logramos con toda la lucha de la escuela y los papás poder cambiar la unidad, porque la verdad que la otra estaba en muy mal estado, muy malas condiciones. El tema ahora es que hoy nos planteó el transportista, o sea, el chofer, que no quería seguir el transportista por el tema del descuido de los caminos, porque está muy estropeado. El acceso está muy estropeado, el Entoscado también. Entonces, bueno, las mamás nos unimos como para que, porque tenemos miedo que nos saquen el transporte y quedarían nuestros hijos sin poder ir a la escuela. Que por favor Cooperativa Vial arregle el camino, o sea que, porque no pasa casi nunca, una vez al año, entonces bueno, estamos preocupados por ese tema. ¿Se han contactado obviamente con alguna autoridad de la Cooperativa Vial? No hemos contactado con Cooperativa Vial. No, digo para formalizar este reclamo. No, hola, por el momento no. Ahora, sí, yo me llamo Denise, buenos días a todos. Sí, buen día. Buen día. Escúchame, no nos contactamos todavía porque no sabemos a quién acudimos. Exacto. Sé que creo que el presidente es el señor Brivio. Que Brivio está, tienen el acceso. Tienen la segunda, en el campo la segunda. Bien. Y él sabe cómo están los caminos. Entonces, yo me tomo el atrevimiento de decirle al señor Brivio, o a alguien que me escuche, del señor Brivio, que por favor nos mande la máquina, porque bien, la verdad que es fácil andar en camionetas 4x4 y romper el camino cuando llueve, no les importa. Pero los que tenemos un vehículo chico, o sea, auto o camioneta más chiquita o lo que tengamos, no podemos salir. Entonces, y tratamos de cuidar y vamos por la parte del Entoscado. Y es una lástima que el camino, en las condiciones que ustedes vieran cómo está, no entran. ¿El chofer les puso algún plazo para cortar el transporte en caso de que no se arregle? No nos puso un lapso, simplemente nos pidió si podíamos hablar con alguien o mandar a Vialidad o lo que tengamos que hacer para que manden a arreglar la calle, o sea, el recorrido, o sea, la parte de lo que te estábamos comentando. ¿Y cuántos chicos se movilizan en esa combi? Son 28 chicos. Él está preocupado porque dice por los chicos, obviamente, todo el sacrificio que nos costó poder conseguir una nueva unidad y todo. Entonces, obviamente, sacarla ahora por el camino, por no mantener el camino, por no hacer el trabajo de mantenimiento, ¿no? Como quien dice. ¿Directamente no lo mantienen, la máquina no pasa por ahí, o hace cuánto que no sucede? Y ya hace más de un año que no pasa. ¿Y qué pasa cuando llueve? ¿Cuánto tiempo queda negado también el camino? No hay recorrido, no se hace. El pasaje claro. Puede alcanzarlo, lo alcanza, y bueno, y los chicos, algunos van y otros no. Claro. Pero bueno, ya el colectivo ya ahí no entra, ya eso lo sabemos. Lo que nosotros queremos es que, por favor, se mantenga un poco el camino por el tema del transporte, los días lindos, los días de lluvia no pretendemos porque ya sabemos que es imposible, ¿no? Denise, bueno, el reclamo, digamos, a nivel mediático ya está hecho. Seguramente lo que tendrán que avanzar es en hacer algo formal hacia la cooperativa para que quede asentado que ustedes hacen el pedido y que ellos puedan intervenir. tal vez a través del consejo escolar o algún otro estamento estatal se pueda avanzar en ese sentido, pero habría que formalizar el reclamo. Pero bueno, desde el punto de vista mediático ya hicimos un poquito de ruido, así que gracias por la comunicación y ojalá se solucione pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos y darnos la oportunidad. Sí, obviamente ya estamos por hacer una carta y llevarla a realidad con la parte directivo, y que tenemos que hablarlo, obviamente, directivo y las mamás. Como hicimos con el transporte y que logramos, ahora calculo que vamos a lograr que nos escuchen por el camino. Así que desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Denise, y también un saludo a Viviana. Gracias. Gracias.